gay. To be chased the gay. To be gotcha sweat. To be back again. To be chased again. To be gotcha sweat. To be back again. To be chased again. To be gotcha sweat. 한순간 feel였어. 어떻게 난 다가갔어. Why? 봐. 또 봐도 내 두 눈을 봐. 겁봐. 이미 너는 딴 곳을 보고 있어. Check it, one, two, three. 시계판을 맞춰다 보는 게. 말은 해도 다른 사람 생긴 거라. Hola, hola, buenas tardes, gentecita hermosa de Fashion K-Pop. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Back to Old School. Soy DJ Mari y estoy muy contenta que estén conmigo una emisión más, hoy 19 de mayo del 2021. Pues aquí dándole la bienvenida, estoy muy contenta de estar aquí, ya lista para pasar un rato agradable, para escuchar rolitas. Padriuris, y pues ya con toda la actitud, espero que se empiecen a conectar, espero que empiecen a hacerse presentes aquí en el chat, y pues bueno, buenas tardes a los que no saben qué es ¿qué es Back to Old School? Bueno, Back to Old School es un programa donde hablamos de la vieja escuela del K-Pop, donde ponemos canciones y grupos que sonaron del 2014 para atrás. Hablamos en un programa de cierto grupo, damos su biografía, escuchamos su discografía y pues bueno, las acompañamos con sus canciones favoritas, ¿verdad? Entonces recuerden, canciones y grupos del 2014 para atrás, pues es lógico, ¿verdad? La que las canciones es porque los grupos debutaron antes de, ¿verdad? Entonces son canciones del 2014 para atrás. Por favor, esa es la dinámica de mi programa. Hay que darle la oportunidad a la vieja escuela de sonar, de pasárnosla a gusto. Por favor, ya veo que ya están conectando. Yo soy Juno, bienvenida, gracias por estar conmigo, una emisión más. Los pedidos están abiertos, por el momento estoy poniendo dos por persona, ¿vale? Del 2014 para atrás. Si veo que no se conecta más gente o no tengo muchos pedidos, pues bueno, abriré más, ¿vale? De mientras, ahorita, cáiganle con sus pedidos, dos pediditos por canción, por persona. Y pues bueno, ya los iré colocando yo con mucho gusto, pues para que escuchen sus canciones favoritas, ¿vale? No importa, yo soy uno, que sea un ratito, es bienvenido, ¿cómo se llama? Eres bienvenida, no importa el tiempo que sea, el chiste es que estés aquí conmigo. Y espérenme, es que estoy guardando una cancioncita para que tengamos listo el inicio del siguiente bloque. Listo. Bueno, les comento, el día de hoy vamos a hablar de el grupo que se llama Sonny Hill. Vamos a hablar de ellos el día de hoy. ¿Por qué? Porque la semana pasada, espérenme tantito. Check it, one, two, three. 시계판을 맞춰다 보는 게. 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아. 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라. 이제는 모두 전화도 걸지 않더라. 나랑 있을 때는 하루가 1초라도 넌 내 앞에서 요즘 하늘만 보더라. I know you're mocking me. 너와 나의 거리 멀어진 그리고 벌어진 너보다 못한 우리 사이. Victoria, Victoria, 다리디디다라뚜. Victoria, Victoria, 다리디디다라뚜. Victoria, Victoria, 사랑에 슬퍼하고 사랑에 눈물진 목소리. Tonight, 가슴이 아파. Oh no no no no, nobody knows. 나 몰라. One two three four five six seven and nine. 수많은 밤을 세우며 나를 달래고 있어. 차라리 다른 사람 생겼다고 내가 싫으면 싫다고 차라리 솔직하게 말해줬다면 난 너를 죽도록 미워하진 않았을 텐데 Check it, one, two, three 말들게 생겨봐도 이리저리 둘러대는 거짓말이야 Oh baby, Wetoria, Wetoria 다리디리다라뚜 Wetoria, Wetoria 다리디리다라뚜 Wetoria, 사랑했을 거 하고 사랑에 눈물 지는 웃더니 Perdón, es que me llamaron y bueno, ¿qué estábamos? Ah, bueno, sí, cállale con sus pedidos, pon tus pedidos, yo soy yo, no importa, el tiempo que estés conmigo yo lo agradezco. Y pues bueno, ya les comentaba, vamos a hablar de Sonny G, porque la semana pasada me solicitaron una canción de ellos y dije, ¿por qué no? De hecho, ya ven que son muy pocos los grupos mixtos que hay en el K-pop. Ya hablamos de Coyote y hoy vamos a hablar de Sonny G, ¿vale? Y bueno, ¿qué les iba a comentar? ¿Qué les iba a comentar? Ah, sí, se iba a poner mi canción. Para que esté lista. Aquí está, listo. Entonces, pues bueno, así va a estar el programa de hoy. ¿Y qué les parece si empezamos un poquito con la biografía de Sonny G, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, Sonny G debutó como un grupo mixto el 20 de septiembre del 2007. Ah, es más, déjenme ver si hay datos antes de... Ah, listo. Sí, no, mejor empezamos desde el principio. Nombre, Sonny G, significa colina soleada y se encuentra en Sonnyland. Número de miembros, 4 chicas, ex miembros, 2 chicas oficiales del Yellow Sunshine. Su fan club se llama Healer. Cuando debutaron originalmente el fan club se llamaba Sunshine, pero mediante una votación en su fan café oficial en el 2011 se cambió a Healers. Debutó en el 19 de septiembre del 2007, su agencia era VOD Entertainment y pues bueno, ya lo había dicho, debutaron el 20 de septiembre del 2007 con el single Love Letter, conformado por 3 miembros, Sunha, Jovi y Yanghyun. Tras el éxito de su primer single del 2007 al 2009, el cual ganó el premio Excellent Newcomer Album Award, el grupo lanzó un segundo single, 2008 Mi Verano. Pero poco después el grupo se fue a un periodo de hiatus, lanzando únicamente varios songs. Del 2010 al 2011, pasando el periodo de hiatus en el cual estudiaron música para perfeccionar sus capacidades de canto y composición, Sonny G regresó con un cambio inesperable de agencia a Nega Network, misma compañía que Browner Gears. Después del cambio de agencia, una nueva integrante fue añadida, Kota. Así prepararon su primer trabajo como Nega en compañía de Narsha y su single Mamma Mia, siendo así conocido como el grupo de Narsha por su falta de popularidad entre los fans. Una quinta miembro fue agregada, Misung, para las promociones de Pit Apat. Pero después de esto, el grupo cambió de agencia a Loen Entertainment, liberando poco después Midnight Circus, dando un giro de 180 grados a su estilo suave. Ya en el 2012, bueno, Sonny G regresó con su single The Grasshoppers, en el cual Yanghyun estaría ausente debido a su servicio militar obligatorio. Y el 14 de abril el grupo regresó como un grupo de 4 miembros con el single Princess and Prince Charming. Y para finales del año regresan con su mini álbum llamado Antique Romance. En el 2013, en abril, Sonny G colaboró con el grupo coreano de rock moderno llamado Daybreak con el tema Love Actually. Y en junio se liberó Young Folk con un concepto de música folk totalmente diferente al de los álbumes pasados y poco usado en el K-pop. El 30 de octubre, el líder Yanghyun fue dado de alta de su servicio militar. En el 2014 Loe reveló el regreso de Sonny Hill con Don't Say Anything y poco después dio la noticia de que el líder Jonghyun abandonaría el grupo para seguir su carrera como productor. Día después el EMI de Don't Say Anything fue liberado. El grupo regresó como un grupo femenino de 4 miembros en agosto con su primer álbum de estudio llamado Sunny Blues. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. ¿Y qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones del programa del día de hoy? Les recuerdo que hay votaciones en la página, está el ranking semanal. Y pues bueno, tenemos a varios artistas. Tenemos a NCT Dream con Hot Sauce, a Onius con Black Mirror, a ITZY con In The Morning, a Inepen con Drunk That's It, Oh My Gear con Doom Doom Dance, Highlight con Not The End, uno de la vieja escuela. También tenemos a WGSA de Black con Easy, tenemos a W24 con Once Upon a Time, tenemos a T1 Harmony con Scared, a ONF con Ugly Dance, After School con Weekly, otros de la vieja escuela, My Spring Days con Wak Jin Eon y mi querida Santa Eli con Breaking Down, ¿vale? Pues bueno, vénganse a votar. Recuerden que sus votos son importantes, pueden votar una vez por hora. Así que, pues bueno, ya están llegando los pedidos, los vamos a colocar en el siguiente bloque. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora sí con el primer bloque de canciones y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to the School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece si comenzamos? Ahorita regresamos. Papá, 나를 봐봐, 또 봐도 내 두 눈을 봐. 겁봐, 이미 너는 난 꽃을 보고 있어. 좋아 너와 난 오래전부터 만났던 것처럼 않을 거야 눈물아 안녕 자신을 잃는 거야 한숨 자존심이 뭐라고 떠나는 널 붙잡아보지도 않았어 그깟 자존심이 뭐라고 쿨한 척 날 잊고 떠나라고 말했어 그래 그깟 자존심이 뭐라고 내 맘에 없는 말들만 다 쏙 뽑아서 내뱉었어 하나부터 열까지 그래 처음부터 끝까지 네가 미웠어 원래 그런 사람이 한 사람을 그리고 한 사랑을 내게는 익숙했던 모든 것들을 너를 지워야겠지. 날 버린 널 생각하면 그래야겠지. Go, go, my love is gone. Victoria, Victoria, 다리 길이 달았고. Victoria, Victoria, 다리 길이 달았고. Victoria, Victoria, 사랑이 아파하고. Perdón, perdón, gentecita hermosa, es que estaba checando unas cosas, porque llegó ya mi marido, está checando unas cosas con él, pero bueno, perdón la tardanza, me da mucho gusto ver que están aquí, espérenme, es que quería una canción, pero estoy viendo que algo pasó. Y no se va a poder cansar, quién sabe por qué. Pero bueno, espérenme tantito. Déjenme ver qué pasó. Déjenme actualizar esto. Ya, es que no se había descargado. Listo. ¿Qué estábamos? ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Sonny Hill con su canción debut llamada Love Letter. Estuvo acompañada por 21 con I Am The Best. Si mal no recuerdo, es una canción del 2012 o 13, no me acuerdo bien, déjenme ver. No vamos a errarle, ¿verdad? ¿Para qué le erramos? Mejor déjenme ver. Es 21 con I Am The Best. Y es una canción del 2011. Es más, no la tiene. Una canción del 2011 solicitada por mi querida Josie Yu 1. También escuchamos a Cara con Step, y escuchamos a Tiara con Lies, una canción que me pidió Dave 25. Bueno, ahí estuvo tu cancioncita, muchas gracias por acompañarme. Ahora bien, les mando saluditos a las personas que están conectando. Por ahí está Yusiku 1, por ahí está The Phenomenal Club, también por ahí está Babe25, a los que están desde las sombras, no importa, muchas gracias por su hermosa compañía. Vénganse, cáiganle a Back to the School. Recuerden, son rolitas de antaño, son rolitas para recordar, son rolitas para ponernos nostálgicos, así que vengan para acá. Hoy recuerden, va a haber podcast de La Hora Corazón con DJ Eli a las 9 de la noche, así que no se lo pueden perder. Recuerden también que está ranking semanal hacia el club, ya les había comentado, hay varios grupos ahí, hay dos grupos de la vieja escuela, y mi Santa Eli, que también ya tiene sus añitos en el K-pop. Entonces, pues cáiganle a votar. Recuerden, es un voto por hora, si mal no recuerdo. Tienes que dejar pasar una hora para actualizar y volver a votar. Así que cáiganle, vótele. Ahí está reñida la competencia entre Eli con Breaking Down y también con con Hot Sauce de NCT Dream. Así que pues ahí está la batalla, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué les parece si continuamos? Hoy estamos hablando de Sonny Hill. ¿Qué les parece si continuamos hablando de ellos? Nos quedamos ¿en qué nos quedamos? Perdón, perdón, acá el muchacho, mi chamaca se andan de escandalosos. En el 2014, Loen reveló que Sonny Hill regresó, que Sonny Hill iba a regresar con Don't Say Anything. Y poco después de la noticia, bueno, ya habíamos dicho que Jen Hyun iba a abandonar el grupo. Porque quería dedicarse a su carrera como productor. Días después, fue liberado el disco, bueno, el video, el MV, y pues bueno, regresó el grupo como cuatro miembros en agosto con su álbum de estudio, Sonny Blues. En el 2015, Sonny Hill hizo su regreso con su primer álbum de estudio, Sonny Blues, parte B, y pues reveló el video Child in Time. ¿Qué más pasó? En dicho video vemos a Sonny Hill acompañado de tres músicas en una versión suave del mismo tema. En el 2016, luego de un año y siete meses, Sonny Hill regresó con el sencillo Way para posteriormente hacer un comeback oficial con la canción What the Way Home, el cual habla sobre un hogar, sobre lo que un hogar significa para las personas que viven sin descanso en una sociedad estresada. En el 2017, lanzamos su sencillo digital Crossroads, junto con un nostálgico video musical. La miembro Mison participó personalmente en la creación de la letra y gran parte de ella fue influenciada por muchos cambios de Sonny Hill, por los varios cambios que Sonny Hill superó en los últimos años. El 18 de agosto se anunció que las miembros de Sonny Hill dejaron Loen Entertainment luego de que sus contratos llegaran a su fin. Y pues bueno, hicieron su comunicado y listo. Vamos a dejarle hasta ahí la bibliografía. ¿Qué les parece si nos vamos con otro bloquecito de canciones? Ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Back to All School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos al siguiente bloque de canciones. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Regresamos. Rock you, rock you, rock you. 비겁 재고 달려가는 Midnight Circus, 위태로운 롤러코스터.

present. Yo, listen up. This is my tragic story. Just the breaking of my heart. Check it. 나 아직도 너를 지울 수 없어. 자꾸 네가 생각나. 네가 너무 보고 싶어. 내 맘 창문을 두드리는 빗소리 네가 떠나버린 그 자리 너무나도 그리워서 빛깔 지나가는 너의 뒷모습 아무것도 할 수 없는 나는 거듭해서 매일 난 또 후회를 해 미안해 기도해 I want you to be back I can't 견딜 수 없어 네가 없는 하루니까 참을 수 없어 눈가에 눈물 흘러 내가 again 너를 잊을 수 있을까 언제까지 나는 이럴까 나 아직도 너를 지울 수 없어 자꾸 네가 생각나 네가 너무 보고 싶어 내 맘 창문을 두드리는 빗소리 네가 떠나버린 그 자리 너무나도 그리워서 나는 잘 수 없어 Why did I turn on this love show 너와 나의 삶 멀어졌어 내가 이 사랑의 하인이었어 Why did we fight 우리 왜 이랬는데 Did you lose the sight 우린 사랑했는데 내가 왜 이 순간 멈춰 있는데 바보야 내가 필요한 건 바로 너야 어깨가 쭉 늘어져 있는 너 한숨만 땅 꺼지게 쉬는 너 답답한 가슴만 탕탕 치는 너 두 손 모아 하늘에게 기도하는 너일 거라고 모습이 나는 상상이 가 우리 다 잊자 지우자 나쁜 기억을 다 I'm sorry 너가 어떨지 알아 미안하다 말밖에 할 수 없는 나 아직도 나를 지울 수 없어 자꾸 네가 생각나 네가 너무 보고 싶어 자리 너무나도 그리워서 이런 오늘 밤도 오늘 밤도 You and I 우리의 끊어놓지 마 Don't deny our R square pie 내게 와 이제 다 괜찮아 다시 다시다 모든 걸 시작하는 거야 이제 한숨도 잴 수 없어 나 아직도 너를 지울 수 없어 자꾸 네가 생각나 네가 너무 보고 싶어 이제 한숨도 잴 수 없어 내 맘 창문을 두드리는 빗소리 네가 떠나버린 그 자리 Regresado, gentecita bonita, saluditos a los que están conectando, saluditos a los que están desde las sombras, muchas gracias por acompañarme, saluditos a todos, les mando un fuerte abrazo, un besote, muchas gracias por su compañía, y mando saluditos a los que están en el chat, está YoSiQ1, está The Phenomenal Club, está TI25, a los que andan desde las sombras, o la trabajancia, o estudiante, o, y demás, pues bueno, saluditos a todos ustedes, muchas gracias por su compañía, y ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos a Sunny Hill con la canción Midnight Circles. Escuchamos a Beast con la canción ¿cómo se llama? Con la canción Beast con la canción Fiction, una canción que me solicitó YoSiQ1. Espero que te haya gustado. Esa canción se me hace como triste, no sé. Se me hace como triste, no sé qué piensan ustedes. Yo cuando vi el video, así como que hasta me salió un nudo en la, se me hizo un nudo en la garganta. Bueno, ahorita decimos que es Highlight, entonces pues pueden apoyarlos. Ahorita recuerden que están en las votaciones. Beast the Fiction es una canción del 2011 que me solicitó mi querida JCQ1. Si mal no recuerdo, espérenme, es que se mueve aquí esto. Listo, sí. También escuchamos a escuchamos a Orange Caramel con Cayetana, una canción del 2014. Ya sabemos que Orange Caramel es una subunidad de After School. Y pues bueno, ahí estuvo ese también Orange Caramel con Cayetana. Y un video está subido también en Locochón. Y bueno, también escuchamos a Yukis con 0330 o 0330, una canción que me pidió de Phenomenal Club. De hecho, ay, me siento feo porque pues los dos chicos que se casaron de Beats, de Yukis jóvenes, terminaron divorciándose. Lai se fue a Estados Unidos. El otro chico, no me acuerdo cómo se llama, también ya me enteré o leí por ahí que también ya se divorció. Y se acaba de casar uno, creo que el año pasado, se acaba de casar otro de Yukis. Y pues ahorita nada más de Yukis quedan dos integrantes, el líder y otro chico. Y de hecho hicieron un cover de una de sus canciones, déjenme ver cómo se llama. Y pues bueno, de todos los que eran, ya nada más quedaron ellos dos, tristemente. Pues, ¿qué les digo? Híjole, yo soy de la idea que no se deberían haber salido. La deberían haber tomado un tiempo. Yukis hizo un medley, le llaman medley, donde bailaron 0330, Man Man Honey, Shut Up, Standing, ahorita les digo, Standing Still y Neverland. Todos ellos bailan y cantan y se ven bien bonitos. Qué lindo. Aunque son dos, se ven bien chulos. Y de hecho, a mí me gusta mucho la de Yuki's, la de Stalker. Ahí el ahí se luce y aparte se ve muy guapo. Pero bueno, ya no hablemos más de mí. Les comento, está el ranking semanal, a un lado del chat de pedidos. Entonces váyanse a votar por su favorito. Está en City Dream, está Unios, Dixie, Heineken, Oh My Girl, Highlight, está WJSN de Black, está W24, está P1 Harmony, está ONS o ONF, está Weekly, está Swag Jin Eon, está Ailey, y pues ya. Así que voten por me había equivocado, perdón. Está Weekly con su canción After School, no es After School, con la canción Weekly. Perdón, corrijo. Había leído mal. Si alguien más quiere escuchar alguna otra cancioncita, pueden poner dos canciones más y ahorita se las programo. Cáiganle con sus pediditos. Aquí voy a estar con ustedes acompañándolos. Recuerden que hay repeticiones de Back to School, son todos los lunes de 6 a 8 de la noche para que le caigan a la repetición. Si no lo pudieron escuchar completo o no lo pueden escuchar completo, bueno, lo pueden escuchar en la repetición los lunes de 6 a 8 de la noche. También recuerden, los espero el viernes en Paralelos del K-Pop de 6 y media a 8 de la noche. Los espero para que aquí escuchemos nuestras rolitas favoritas acompañadas de sus paralelos en inglés, español y coreano. Las repeticiones de Paralelos del K-Pop son los martes de 11 a 1 de la tarde, ¿vale? Entonces ahí vayan anotando, anoten en su hermosa cabecita, o bien anótenlo en un papel, porque luego yo soy así que yo necesito anotar las cosas porque se me olvidan. Entonces, por favor, los estoy esperando. Recuerden, todos los miércoles, facturas de 6:30 a 8:30 de la noche. Y Paralelos del K-Pop los viernes de 6:30 a 8 de la noche. va que va. Las repeticiones son los de Back to the School los lunes de 6 a 8 y de Paralelos del K-Pop de 11 de la mañana a 1 de la tarde los martes, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí para que lo anoten. Recuerden que a las 9 llega el podcast de DJ Eli con la, en la hora corazón. No se lo pueden perder para que no se muevan de aquí terminando el programa. Pues bueno, se siguen con... esperen un ratito a DJ Eli y se sigan con la hora corazón. Programas muy padres, con canciones muy, muy relajantes, muy bonitas. Entonces, pues bueno, ahí cáiganle porque también luego está DJ Eli y ella acepta sus peticiones de los pedidos pues, para ponerlo en el siguiente programa o hacer su podcast y agregarlos. Entonces, pues bueno, así que recuerden. Hoy a las 9, la hora corazón. Y otra cosa, chicas, chicos, si quieren que hablemos de algún grupo en especial de la vieja escuela, háganmelo saber en el chat y con mucho gusto yo lo considero y hablamos de ese grupo la próxima semana. Así que propongan. Yo sé que hay miles de grupos, pero bueno, también hay grupos, por ejemplo, los que son muy poco conocidos, por ejemplo, Sonic Youth, y ya hablamos de ellos, Baby Box, también ya hablamos de Baby Box, también ya hablamos de ellas. Entonces, pues cáiganle con sus ideas para ver de qué grupo hablamos, platicamos y pues con mucho gusto la próxima semana lo tocaros. Perdón, pero la piedecilla anda como alterada. Chiquitina, está medio loquita, perdónenla. Entonces, pues bueno, si tienen alguna idea de qué grupo podemos tener, qué grupo podemos hablar, ya hablamos de Stupier, de Baby Box, de Coyote, de quién más hablamos, oigan, de Sunihi, ahorita estamos hablando de Sunihi, de quién más, hablamos de Nuez. Entonces, pues ahí, si tienen algún grupo del cual quieren que hablemos, con mucho gusto, yo les tomo en cuenta. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito de canciones? Y ahorita regresamos. Les mando saludos a todos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Back to the School. Y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por hacer. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos.

자꾸 나를 밀어내려 해. Why do you push me away? I don't want nobody, nobody, nobody, nobody but you. It's me. Pareció este bloquecito de canciones que escuchamos en hace un momento. Si en algo se me va la bien, voy a mencionar que escuchamos y ahorita platicamos, ahorita menciono lo que estábamos platicando en el chat. Bueno, escuchamos a Sonny Hill con The Grasshopper Song. Escuchamos a WS501 con Love Like This. Si mal no recuerdo, una canción del 2009. También estuvo Wonder Girls con Nobody, Nobody, también creo que una canción por esos años. Y Vix estuvo con Only You, una canción del 2014. Esa canción es del disco Voodoo. y me gustó mucho, me gustó mucho porque fue la única canción tranquilita, todas bien así, bien oscuras, bien darquetas las canciones, y Only You fue la única tranquilita que grabaron en otro país. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Vix de Only You. Estaba comentando en el chat con ustedes de quiénes querían que hablara la próxima semana. Me decían que Vix, 2PM ya no, porque ya hablamos de ellos, ¿o no? Ay, no es cierto, no hemos hablado de 2PM, tía, lo siento. Me decía 2PM, Vix, Girls' Generation. Yo le decía que si querían hablábamos de Girls' Generation y hacíamos dos programas, pues bueno, no voy a acabar de mencionar toda su bibliografía. Me decía Chuzón que como buen son, que sí, pero igual, ¿y qué les parece si para el mes, déjenme ver, para el mes de su celebración, qué les parece si, espérenme, ¿qué les parece si, espérenme un tantito, ya, perdón, ¿qué les parece si mejor para su mes de aniversario hablamos de ellas? Y de hecho, ellas están en el 2007, pero déjenme ver qué mes. Entonces, ¿sus ellas son de qué, julio? Son del 5 de agosto. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el especial en julio? Ya sea, voy a ver, es que son muchas canciones y todas valen la pena. ¿Qué les parece si las últimas 3 semanas de julio hacemos el especial de Girls' Generation? Voy a dividir su bibliografía y sus canciones más icónicas, pero ojo, en los bloques de canciones que van a acompañar las de Girls' Generation ya no van a poder repetir, vamos a tener que poner otras canciones para que las acompañen, más que nada para no saturar el programa de Girls' Generation, ¿vale? Así como lo hemos estado haciendo con los grupos de los cuales hemos estado hablando. ¿Qué les parece? En julio, las últimas 3 semanas, nos dedicamos a hablar puro de ¿cómo se llama? ¿Qué les parece si en julio, las últimas 3 semanas, nos dedicamos a hablar de ella? Porque seguramente en el Station, voy a mencionarlo, segurito igual iba a haber programas especiales y demás. Entonces, para no chocar con esos programas, ¿qué les parece si en julio hablamos las últimas 3 semanas de ellas? Y pues bueno, ya nos dedicamos a el aniversario. ¿Qué les parece, Magba? Igual haremos un programa especial de canciones en vivo y demás en Back to the School, pero ya la bibliografía y todo eso ya no se tocaría. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí menciónenlo, Magba. Y para la otra semana hablamos de Beast. Así me dan chance de ir preparando el programa especial de Girls' Generation, ¿va? Y ya, pues, si no sé, de verdad no se me va a olvidar, en julio hablamos de ellas. Y, pues, bueno, hacemos unos programas muy bonitos, me voy a necesitar su ayuda. Entonces, pues, bueno, ahí nos estaremos poniendo de acuerdo, ¿va que va? ¿Qué les parece? Ahí mencioname en el chat, ¿va que va? Y, bueno, vamos a irnos con Sonny Hill, vamos a terminar de hablar de ellas para cerrar el programa del día de hoy. En el 24 de abril, la integrante Sonja, a través de un mensaje en su Instagram, pues bueno, dejó el grupo, ya que terminó su contrato con Loin Entertainment. Y pues bueno, pues también Minsung y Yubi, pues también eligieron partir y continuar con sus vidas. Y pues bueno, Sunja y Kota tomaron el camino de nuevo comienzo junto a dos nuevas integrantes, las cuales son amigas de ellas. Estas son Eunju y Gongji. Además, encontraron dos agencias las cuales decidieron apoyarlas, pero la que se encargará principalmente del grupo será BOD Entertainment. Y pues bueno, mencionaban que el regreso iba a ser muy pronto. El 18 de octubre del 2019 lanzaron su teaser del video musical llamado Nam Nam Nam. Pues bueno, con eso ya ellas mencionaban que iban a regresar, iban a hacer su comeback. Liberaron sus imágenes individuales, Y pues bueno, revelaron el concepto de su video. Pues bueno, ya regresaron oficialmente el 25 de octubre a las 6 p.m. Se presentaron en en varias plataformas musicales. Y pues bueno, su canción principal era From Us. Y pues bueno, ahí estuvo. Pues actualmente las integrantes son Kim Won Na, Eun Yu, Kota y Yoongi. Ya sabemos que sus exintegrantes eran Yeonhyun, que era líder, vocalista y bailarín, estuvo de 2007 al 2014. Mi Sung, que era la líder, rapera, vocalista y bailarina, estuvo del 2007 al 2018. Y Yoonbi, que era la vocalista y bailarina, estuvo del 2007 al 2018. Y pues bueno, hicieron varios temas para dramas. Es que estoy viendo cuál de ellos es como que el más famosillo, y creo que es All About My Mom. Su tema I Like You sonó ahí, es del 2015. Tuvieron también varios temas para animaciones. Hicieron colaboraciones con Asha en Mamma Mia y con Sia con Amazing Girls. Obtuvieron varios premios. Y pues bueno, creo que es todo lo más importante de lo cual debamos hablar de Sunny Hill. Ahí estuvo la bibliografía de Sunny Hill. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el último bloque de canciones y regresamos para despedirnos? ¿Va? Muchas gracias por su compañía. Saludos a los que están conectados. Por ahí vi a mi querida Yusiki Uno, está Chustón. También por ahí anda Day 25, también está The Phenomenal Club. Y pues bueno, agradezco su compañía, a todos los que andan desde las sombras escuchándome, muchas gracias, ¿va? Y pues bueno, nada más recordarle que la repetición de Back to School es el lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? No se lo pueden perder, y los espero el viernes en Paralelos del K-Pop de 6:30 a 8 de la noche, ¿va? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, recuerden, están escuchando Back to School y solamente me pueden escuchar por Station Club. Viaje auditivo, corazón. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Unos saluditos a todos, volvemos para despedirnos. Regresamos. Y con mi mal tu ande, supon y vio su ganita caoco, apun voy chilanco, dan la murulico, no lun sara yo cago. 이건 뭐니 말도 안 돼 점점 이별 속간이 다가오고 나의 손은 떨리고 입술은 말라오고 눈물은 흩어진대 슬픈 맘 이별의 흡수건이 자리에 남겨낸 아픔에 은근은 채 말아가는데 너도 원해주고 땐 보이지 않아 나 잡아줘 좀 멀리 떠나려가 넌 왜 조용히 난 방에 앉아 for my Juliet. Chao, chao. 늦은 것만 같아 전쟁이 끝났고 그곳에 얼어붙은 너와 나 내 머릿속 새겨진 트라우마 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑 외롭지도 외롭지도 않아 행복은 다 혼잣말 그 이상의 복잡한 건 못 참아 대수롭지 아무렇지도 않아 될 수 없는 방황 사람들은 왔다 간다 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠 꿈속에서 전한 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요 I'm singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 쓰려와줘 Es que ando de ama de casa. ando corriendo. Curi 415. El horario de mi programa es los miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche, ¿vale? No, Garrett, ya estoy haciendo el esfuerzo para entrar a las 7:30 y probablemente igual y quedarme un poquito más antes de que sea la hora corazón a las 9:00 p.m. Curi 415, si quieres escuchar otro programa, terminando este a las 9:00 p.m. empieza la hora corazón con DJ Eli, también la puedes escuchar, ella normalmente graba podcast, pero ella está en el chat. Y si no está en el chat, alguien más del staff o de los DJs les hace compañía durante el programa. Entonces, sale otro programa, pero a las 9, ¿vale? A las 9:00 p.m. sale La Hora Corazón con DJ Eli. Así que si quieres esperarte un ratito más, ya falta media hora. DJ Eli entra a las 9:00 p.m. ¿Vale? Y Back to the School es canciones de la vieja escuela, canciones del 2014 para atrás, canciones que sonaban del 2014 para atrás. Bueno, yo coloco esas canciones. Hoy, como veo que no te había visto en programa, entonces, bueno, haré una excepción y te pondré tu canción. Pues bueno, para que escuche tu canción y aparte porque es Sergio y porque soy él, como toda buena él, haré una excepción y te pondré tu rolita, ¿vale? Y pondré las rolitas que me están pidiendo, ¿va que va? Pues bueno, ustedes armaron otro bloque de canciones, ya lo tengo listo. Vámonos con otro bloquecito de canciones y ahorita regresamos a ver si ya armaron otro. Creo que ahí se va a armar otro antes de despedirnos. Así que vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. De verdad, me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Recuerden, les recuerdo que está el ranking semanal hacia club. Está a un lado del chat de pedidos. Hay varios grupos por los cuales pueden votar. Por ejemplo, está NCT Dream, está Onyx, está ITZY, está Heineken, está Oh My Girl, High Life, WJSN The Black, W24, P1 Harmony, ONF, Weekly, YGEON y Ailey. Así que voten, voten, voten. Recuerden que pueden votar una vez cada hora, entonces pues bueno, voten y en una hora denle otra vez vuelvan a cargar la página y vuelvan a votar las veces que ustedes quieran, ¿vale? Recuerden, cada semana se termina la votación, creo que la votación termina los viernes y pues bueno, así que voten por su estreno semanal favorito, ¿vale? Bueno, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Ahora sí, soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por así. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos los que están en el chat. Ahorita volvemos. Morning. 걸고 널 들이킬 now 이제 돌이킬 수도 없다 이건 분명 위험한 중독 So bad no one can stop her Hello hello 어찌 그것만 봐라 그녀의 사랑 하나뿐인걸 치명적인 fantasy 황홀한 그 안에 취해 갈망한 코에 있어 서만 코가 닿자 날 붙잡고 말해줘 사랑은 영촌 어버려 시간이 지날수록 통제는 힘들어져 점점 깊숙이 깊 빠져간다 Too much 너와 나 Your love 이건 overdose Too much 너와 나 Your love 이건 overdose 넌 있는 그 손길로 온나 본능에 너를 갈구해 좀 더 가 빠진 숨으로 질식된 후에 전율 그리고 한숨 헐러 헐러 독한 약 같아 내겐 헤어나올 수 없는 데스니 피는 뜨거워지지 yeah. 마침내 모두 지배해 Oh she wants me Oh she saw me Oh she hurts me 계속 너만 그리고 그리 나 서만 코가 닿자 널 붙잡고 말해줘 사랑은 영좀 넓고 먼저 시간이 지날수록 통제는 힘들어져 점점 깊숙이 빠져간다 에어 Too much 너냐 Your love 이건 overdose Too much 너야 Your love 이건 난 너무 좋아 can't stop hey. 지금이 제로 되진 않아 죄책할 수 없는 이끌릴 수 있겠는 너가 내려가나 이 느낌 없이 난 죽은 거나 마찬가지 내가 사는 이유 난 너랑 잘고 맘에 중독 Someone call the doctor Someone call the doctor 난 그녀가 필요해 하루도 난 버틸 수 없어 버티지 못해 벗어나고 싶지 않은 전국 같은 너 긴긴 이너 Tell her 우리 관계란 가파른 get down. So I don't know how to get down. Every time I feel your love and kiss, oh babe, 넌 그래도 괜찮아. 더 이상 슬프지도 않아. Every time 너에게 또 Oh no no no, oh no no no, 우리 함께 또 날 그리워. 웃으며 보낸 날 그리워. 우리가 지나온 날 그리워. 밤새처럼 배를 끊기질 않아. Oh no no no, oh no no no. Stop the pattern, stop the pattern. Rhetoria, bruh. Rhetoria, rhetoria, bruh. Listo, hemos regresado. ¿Qué tal les pareció el bloquecito que ustedes solicitaron? Bueno, aquí estuvo este bloquecito compuesto por canciones que ustedes necesitan, pidieron. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Girl Generation con The Hot Foot. Escuchamos a Exo, que me una canción que me solicitó de Phenomenal Club. Escuchamos Overdose. También escuchamos a Exit, una canción solicitada por Garrett, con Every Night. Y también escuchamos una canción que solicitó Curry 415, Accusion, con Dreaming. ¿Qué les iba a comentar? Hace ratito estábamos hablando de qué otro grupo, de cuál o de qué grupo podríamos hablar la próxima semana. Salió temas, el chiste de resumen es, ahí van los anuncios parroquiales, para la otra semana vamos a hablar de Biz, ¿vale? Y en julio, las últimas tres semanas de julio, nos vamos a dedicar a hablar de Girls' Generation. ¿Por qué? Porque el 5 de agosto es su aniversario. Entonces, pues vamos a preparar un programa bien padriuris. ¿Cómo se llama? Para que quede listo antes del aniversario de las chicas. Y probablemente ya en su aniversario, pues solamente hagamos un especial de con fan chats, con en vivos, no sé, con curiosidades, ¿vale? Hablaremos de ellas, de curiosidades y demás, pero bueno, eso ya será en la semana de su aniversario. ¿Y de quién hablamos el día de hoy? Pues bueno, Garrett, el día de hoy hablamos de Sonny Hill. Terminando el programa, lo subo a Archive, por si gustan escucharlo, pues bueno, lo busquen y y ahí lo escuchen el programa completo. ¿Acá va? Les recuerdo, las repeticiones de Back to the School son los lunes de 6 a 8 de la noche. Por si no me escucharon y quieren escucharme en la repetición, en la sesión, bueno, estoy todos los lunes de 6 a 8 de la noche. El viernes los espero en Paralelos del K-Pop de 6 y media a 8 de la noche. Nos estamos viendo aquí sin falta el viernesito para tener nuestra dosis de Paralelos. Y las repeticiones de Paralelos del K-Pop son los martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Por si pueden escucharme también, son bienvenidos. Y pues bueno, ahí nos estaremos viendo, ¿vale? Y me decía Garrett que la canción de Exit es como una balada que puede sonar melancólica, pero suave a la vez. Sí, está bonita. De hecho, no había escuchado esa canción de Exit, pero me gusta mucho. Aparte, desde que conocí a Hany, cuando era como training, se llama. Ay, me encantó, me enamoró esa niña. Y luego, cuando la emparejaban con otros, con los de Biggs o con los mismos de En Black y demás. Ahí está, esa Hany me enamoró. Es un encanto esa niña. Me encanta. De hecho, yo la shippeaba mucho con Hichul y pues bueno, vimos que Momo, a la cual también me adoro, pues se quedó con él. pero bueno, pues sí, Curi, está muy bonita la canción. Q es pura calidad. Yo creo que Super Junior Cry es calidad pura. Jason, Kyuhyun y Ryo. Wow, esos vocales me encantan. Yo soy Cloud. Amo a Yesong, entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Y, pues, bueno, recuerden que a las 9 llega DJ Eli, así que quédense con ella, por favor. Llega a la hora corazón a las 9 de la noche, o sea, ya en unos minutos más, así que, por favor, quédense. Nos estamos mañana, recuerden que hay programación, y nos estamos viendo el viernes de 6:30 a 8 de la noche en Paralelos del K-Pop. Y recuerden, DJ Jesse está de 8 a 10 de la noche todos los viernes. Así que, pues bueno, DJ Jesse y una servidora los esperamos el viernes a partir de las 6:30 de la tarde, ¿vale? Ahora sí, me paso a despedir. Muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo. ¿Quiénes estuvieron conmigo? Estuvo conmigo Chuzón, estuvo por aquí Jessica 1, estuvo también Del 25, también por aquí estuvo de Phenomenal Club, también llegó Garrett, muchas gracias. Curi415 también. Muchas gracias a todos por acompañarme, de verdad. Les quiero mucho. Para mí es un honor estar con ustedes. Créanme que que he estado a punto de dejar la estación de nuevo, pero ay, no, me gusta mucho, y aparte estar con ustedes me hace como que olvidarme de problemas y me hace relajarme. Entonces, pues bueno, seguiremos aquí hasta que ustedes lo quieran, ¿vale? Entonces, ahora sí me paso a despedir, no sin antes desearles una bonita noche, que tengan dulces sueños, descansen bien, por favor. Nos estamos viendo el viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Y pues bueno, muchas gracias, los quiero mucho. Los voy a dejar con dos cancioncitas. Los voy a dejar con 4-Minute Hate y vamos a cerrar con una canción que me solicitó Garrett. Nos vamos a ir con Men in Black, M.A.D., con Dash. Y con esa canción cerramos el programa para que le demos paso a La Hora Corazón a las 9 de la noche con DJ Kelly, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, los quiero mucho. Bonita noche, cuídense, descansen, nos estamos viendo el viernes. Y nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Back to the School. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden, esto fue Back to the School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con las últimas canciones y nos vemos prontito. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte beso. ¡Mua! Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Bye, bye. Liar, liar, liar, 더 널 속이지 마. Oh, 이젠 더 이상 알고 싶지 않아. get out, get 미친 듯이 우리 둘의 사랑을 잊고 난 미친 듯이 바보처럼 끌려다녔어 너무 웠어 걱정은 붙들어 매그래 멋대로 외워야 멋 때문에 기억을 심어주게 덕새로 너리치고 무슨 말이 필요하겠어 모두 어리버리하길만 해 들어봐겠어 다시 변해 가는데 물어봐도 돼 목소리 높이 높게 나와 모두 자리에서 엉덩이 떼기 오늘 밤 지워줄게 잠깐 너의 메모리 turn up the music now 두 손을 머리 위로 bounce 나와 돌자겨 한 번쯤 들어보내 my band 모두 같이 Man in black Zip to the O 매번 또 모두를 기립하게 하는 파바로티 flow 오늘은 내가 시키는 대로만 움직여 이것이 오늘 방은 나의 거래처 Black suit, black shoes, black tie, black watch, black sunglasses, black car Turn up the music, baby We on the floor, ready to go 맘에 안 드러내서 떠는 이대로 Shorty can tell me what you wanna, what you wanna, what you want. Shorty can tell me what you wanna. Oh oh oh. 나와 모두 자리에서 엉덩이 떼기 오늘 밤 지워줄게 잠깐 너의 memory. Turn up the music now. 손을 머리 위로 bounce. 나와 돌자겨 한 번쯤 들어보네 my beat. And my beat 와 play like C R A 와 Craig P O R T 와 Day 나 모두 세상이 두드리면서 머리 굴려도 돼 yeah. 진정하고 놀아도 오늘은 용서가 돼 Black.